Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM presenta su programa de variedad cultural, Quito, Memoria y Leyenda. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir temas de interés cultural, cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, costumbres, curiosidades, bajo la conducción de Susana Freire García y quien les habla José Luis Cedillo. Hoy les vamos a brindar una entrega muy especial, ya que deseamos celebrar a nuestra ciudad de una manera distinta, como dice el sabio refrán, abro comillas, solo se ama aquello que se conoce, cierro comillas. En el segmento La Postal Retrospectiva, Cristian Terán Olivos, creador del canal de YouTube La Chuya Historia, nos va a contar acerca del origen de las fiestas de Quito. Y como no puede faltar el artista invitado de la semana, engalanarán con su presencia la agrupación musical Los del Águila, que vienen cargados de buena energía y buena música para festejar como se merece la carita de Dios. ¡Que viva Quito! La Postal Retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias de nuestro Quito de antaño. ¡Bienvenidos! La fecha del 6 de diciembre pasaba inadvertida. No había baile o serenatas. Era un día más y en los colegios se la recordaba únicamente como parte del calendario cívico. Pero, ¿desde cuándo se hizo tan popular festejar la Fundación Española de Quito? En esta edición especial vamos a conocer su historia. Los quiteños festejábamos el 24 de mayo y el 10 de agosto, fechas relativas a la batalla de Pichincha de 1822 que selló la independencia del país, y a la Revolución de Quito de 1809, con la que se inició el proceso de independencia. Cada aniversario de la batalla de Pichincha era motivo de desfile y existía la obligación de embanderar la ciudad, igual sucedía al conmemorar el primer grito de independencia. Cuenta la historia que en noviembre de 1959, después de una partida de 40, César Larrea, entonces jefe de información del diario Últimas Noticias, Luis Alberto Potolo Valencia, Gonzalo Benítez, junto a Luis Banderas, estaban hablando sobre rendir un homenaje a la ciudad. En esa época, únicamente había una sesión solemne del Cabildo Quiteño, y a ellos se les ocurrió que una manera de hacerlo era revivir la serenata quiteña y recuperar el albazo quiteño. Así, se lanzó la primera convocatoria a través del diario Últimas Noticias, para que los quiteños salgan la noche del 5 de diciembre a cantar a Quito. En 1960 se comenzó a festejar la Fundación Española de la ciudad. Fue una idea de varios periodistas, entre quienes estuvo como su promotor César Larrea, encabezados por el alcalde Jaime del Castillo y el apoyo del diario Últimas Noticias. También se unió una empresa licorera que producía el afamado Paico, y así se organizaron las primeras serenatas a la ciudad que iniciaron en la calle La Ronda. Hubo presentación de bandas y orquestas, que con la emoción popular se convirtió la noche del 5 de diciembre en un motivo de festejos con baile y música, en los que participaban los vecinos de diferentes barrios. Jorge Salas Mancheno, Nelson Dueñas, Gonzalo Carrasco, El Pollo Ortiz y Rodrigo Barreno conformaron el grupo musical Los Barreiros, considerados casi fundadores de las serenatas quiteñas. Conforme avanzó la década de los 60, cada 5 de diciembre pasó a convertirse en un motivo de reunión de los vecinos. En cada barrio se cultivó tradiciones como juegos y comidas típicas. Era una verdadera obligación instalar el juego del 40, por ejemplo, y se empieza a crear canciones en homenaje a la ciudad y a las fiestas. Aquí también comienza a desarrollarse en las fiestas la Feria de Quito Jesús del Gran Poder. En 1964, el municipio crea un comité de fiestas para organizar todos los actos especiales. El desfile de la confraternidad nació en 1965. Iniciaba en el Ejido, iba por la calle Guayaquil hasta la plaza de Santo Domingo. La elección de la reina de Quito inició en 1966 y el campeonato mundial de 40 en 1969. Se generalizaron las presentaciones artísticas en vivo en los sitios más populares de la ciudad. Así nacieron el Chavezazo, el Machalazo y otras grandes concentraciones de vecinos y vecinas que se alegraban bajo el sonido de las distintas orquestas y artistas de renombre que amenizaban el concurrido baile popular. Los festejos eran masivos y con ello también se daba cuenta de excesos y hasta de inseguridades, porque no faltaba quienes podían considerar al consumo de licor como parte imprescindible de su propia alegría. Con el paso de los años, la conmemoración de las fiestas de Quito en diciembre también cambió. Hoy contamos con una ciudad cosmopolita que, si bien celebra un hecho originado con el asentamiento español, tampoco pierde el sentido de que la conquista fue un acto de violencia y subordinación sobre las poblaciones aborígenes. Cada vez hay menos festejos en los barrios. Las fiestas ahora están en los grandes conciertos de artistas internacionales, en las chivas sin banda de pueblo y en la pelea sobre si las corridas de toros deben volver o no. Es el momento de volver a analizar cómo podemos celebrar a nuestra ciudad de una manera que nos vuelva a unir como vecinos y que se fortalezca la identidad y el orgullo de pertenecer a esta hermosa tierra milenaria ubicada en el centro del planeta. Saludos equinoxiales y que viva Quito. Amigos oyentes, como les habíamos dicho al principio del programa, contamos con la presencia de la agrupación musical Los del Águila, a quienes los vamos a entrevistar para conocer un poquito más de su trayectoria musical. Estimado Ángel, bienvenido. Cuénteme cómo el grupo Los del Águila ha sobrellevado este tiempo de encierro a consecuencia de la pandemia. Muy amable, José Luis Cedillo. Y también Susanita Freire por invitarnos a esta programación. Y al respecto de la pregunta, una pregunta muy compleja, ya que el asunto de la pandemia mundial ha afectado al desarrollo intelectual y musical de todas las agrupaciones, incluidas las nuestras. Entonces hemos llevado de una manera con optimismo, con mucha tranquilidad, esperando también días mejores, ¿no? que pueda garantizarnos un mejor escenario de vida y de salud en estos momentos tan críticos. Ángel, ¿consideran que la pandemia es una oportunidad para reforzar los lazos familiares y, en su caso, artísticos? Bueno, en realidad la pandemia, esta crisis de sanitaria mundial ha llegado de una manera imprevista, ¿no? Hemos tenido que readecuarnos y hacer una reingeniería de nuestros hogares. Tanto tiempo, en verdad, antes nos desarrollábamos en unos espacios laborales diferentes, ¿no? Con la actuación de personas en vivo, ¿no? Ir a hacer los contactos. Hacer los contactos sociales, familiares, ¿no? Se puede decir en este aspecto, y de lo cual se ha limitado en un punto netamente de tecnología, por medio de WhatsApp, por medio de plataformas digitales como Zoom, pero en el lazo familiar, en el nexo familiar, en un caso muy, muy personal, ha habido mucha comprensión en el aspecto, porque saturados de una forma, se puede decir, entre cuatro paredes, ¿no? Estar viviendo y conviviendo, ¿no? En un asunto que tanto de toda la vida nosotros nos hemos desarrollado, tanto como mi esposa, ¿no? Las hijas, se ha desarrollado, ¿no?, en una forma tanto estudiantil, laboral, y esto nos vino a cambiar y en el espectro, ¿no?, de nosotros como músicos, un tanto bien difícil, ya que nosotros hemos sido entes de cultura, de formación, que nos presentamos hacia multitudes de gente, y esto nos ha limitado a un espacio, ¿no?, de estar netamente atrás de una computadora y o los nexos de atrás de un móvil, de un celular. Pero en definitiva hemos sacado provecho en esto de la pandemia a nivel familiar. A nivel de grupo también ha habido la experiencia y la forma de crear muchas alternativas de subsistencia, se puede decir, para días mejores, lógicamente. Esto de lo cual viene acompañado de composiciones, de creaciones literarias y musicales que lo hemos desarrollado y que poco a poco lo estamos integrando y haciendo los arreglos, ¿no?, para nuestra agrupación del Águila. Hemos estado también en contacto con los compañeros. Nunca perdimos ese nexo, primero, grupal, laboral, y también como los del Águila somos familia, tres hermanos, un primo hermano. Hemos llevado muy bien. Creo que esto de la pandemia nos ha fortalecido a nosotros de la mejor manera, de ver con optimismo que pronto vendrán días mejores, no solo para nosotros, sino para toda la población, para todos los espacios de desarrollo laboral, cultural, intelectual. En sí, hemos sacado la mejor parte de la pandemia, llevado de la mano con el lado negativo, ¿no?, y triste también que ha representado este duro impacto que ha representado la pandemia del COVID-19. Bueno, a continuación, una propuesta muy, muy bonita, muy popular, muy tradicional de nuestro Ecuador, como es el ritmo del pasacalle. Un ritmo, ¿no?, bueno, inducido y alienado de lo que es, ¿no?, de la España, del paso doble. Tiene mucha raigambre, mucha hermandad, mucha similitud. Y vamos a presentar este mix de pasacalles, creaciones muy populares al estilo único, con mucho cariño, de los del Águila. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les carcome el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor, cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. A ver, don Angelito, tóquele ese requinto, póngale todo el sabor. decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí. Que tu recuerdo me está consumiendo y no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías la dueña de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías la dueña de mi corazón. Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Y tú fueras mi carcelera, si tu casa fuera cárcel, y tú fueras mi carcelera, durante toda la vida de tu casa no saliera, durante toda la vida de tu casa no saliera. Agacho la vista al suelo, cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo, beso la tierra que pisas y con eso me consuelo, beso la tierra que pisas y con eso me consuelo. Zapateando, zapateando, don Pablo, beso. Me fui a la iglesia, tres veces a consultar. Tres veces me fui a la iglesia, tres veces a consultar. Tres veces me dijo el cura que contigo me he de casar. Tres veces me dijo el cura que contigo me he de casar. Milton, pese a las limitaciones propias de la época, ¿ha producido material musical nuevo en este tiempo? Efectivamente, José Luis, Susanita, hemos venido trabajando, no te diré con la misma fuerza que hemos venido trabajando en momentos normales. A pesar de todo esto, del cuidado que tenemos por este asunto de la pandemia, pues hemos también producido canciones que Ángel y José han estado trabajando. Tenemos un nuevo material que estamos haciéndolo ya para cuando vaya pasando este asunto de la pandemia poderlo difundir adecuadamente. Te digo adecuadamente porque en realidad la política cultural de nuestro país realmente con esta pandemia ha dejado ver todas las debilidades que tenemos, aquí en nuestro país. Lamentablemente, 10 meses que estamos los artistas populares sin poder trabajar. Y toma en cuenta, José Luis, que el arte en todas sus dimensiones, pintores, fotógrafos, músicos, en fin, también tenemos, nos hemos preparado académicamente como para poder subsistir y mantener también, ser un apoyo para nuestras familias. Lamentablemente, el gobierno no, en todo este tiempo que te digo, en los 10 meses, no ha podido hacer una política cultural para nuestro sector, que precisamente somos los que estamos en más desprotegidos en asunto de la pandemia. Intermedio, por medio de este canal, pues sugiero de que se viralice tal vez este sentimiento. Esta es una opinión de Milton Moncayo. Para nada comprometer a estos canales de información, de comunicación que tenemos acá. Milton, ¿cómo han logrado, después de tantos años de cantar y componer juntos, mantener entre todos un ambiente de afecto, respeto y camaradería? Gracias por la pregunta, José Luis. En realidad, dices una palabra que de tantos años, efectivamente, todos los que estamos componiendo actualmente el grupo Los del Águila, pues tenemos una trayectoria académica primero y familiar, que eso ha sido el nexo más profundo de poder sobrellevar adelante todos los proyectos musicales que hemos venido ya llevándolo por más de unos 40 años. Primeramente haciendo canción latinoamericana, canción social, y hoy precisamente estamos retomando, recabando, haciendo conocer los nuevos ritmos ecuatorianos a través de nuestras creaciones. Hemos creado en esta pandemia, vale la pena pues recalcar, varios ritmos ecuatorianos, bombas, hemos hecho pasillos, albazos, y también nos hemos ido un poquito más lejos, tal vez trayendo unos ritmos que son muy conocidos acá y muy también ritmos que también le gusta mucho al pueblo, los boleros. Entonces esa ha sido nuestra situación de afinidad con el grupo. Somos Los del Águila, tres hermanos, Milton, quien les habla, Ángel, José, y también tenemos la ayuda de un primo, Patricio García Águila, todos de reconocida trayectoria académica, musical y cultural, ha hecho de que nosotros podamos compartir y llevarnos de la manera más adecuada para sobresalir y seguir adelante con nuestros proyectos y nuestros propósitos. Ojalá ya podamos volver nuevamente a los escenarios para poder difundir las nuevas canciones. No hemos descuidado de ninguna manera esta situación de la creatividad. Ojalá también el gobierno establezca una política cultural más adecuada para los artistas populares. Todos necesitamos, todos somos parte de la sociedad, y claro, tenemos que estar también preparados, y el gobierno también debe echarnos una mano, como lo han hecho en algunos países que por conocimiento tengo ya, que ya se está reactivando la situación cultural. Quiero poner a disposición de ustedes un trabajo que ya está plasmado en el primer CD de Los del Águila. Se trata de Una Bomba, creación de Ángel Moncayo, letra y música, Elenita. Con todo cariño para ustedes. Son fuego, ardientes besos, tienen el sabor de la miel más pura, y tus ojitos de lena, luceros bellos, y tu carita, Elenita, flor de ternura. Eres mi tesoro, Elenita, morena mía. Eres mi tesoro, Elenita, morena mía. Elenita, eres toda la hermosura, como el panecillo, mi cerro querido. Con tu figura, Elenita, baila la luna, y tu cintura, Elenita, lo más divino. Eres tan bonita, Elenita, morena mía. Eres tan bonita, Elenita, morena mía. Belleza, Elenita, la vida diera. Con tus besitos, Elena, mi alma se alegra. Por tu mirada, Elenita, la vida diera. Con tus cariños, Elena, mi alma se alegra. Belleza, Elenita, la vida diera. Con tus besitos, Elena, mi alma se alegra. Por tu mirada, Elenita, la vida diera. Con tus cariños, Elena, mi alma se alegra. Estimado José, bienvenido. Si bien el contacto con el público es un gran aliciente para los artistas, ¿cómo ustedes están manejando sus presentaciones en los actuales momentos? Bueno, en estos tiempos, que han sido para todos bastante particulares por este evento de la pandemia y todo eso, pues hemos tratado de mantenernos en actividad musical por medio de la tecnología, que ha ayudado muchísimo en eso. Si bien no va a reemplazar nunca al contacto que se tiene con el público, que es algo único, sí ha ayudado muchísimo en este campo la tecnología. Es bueno también un poco, como más frío el asunto. Bueno, es algo también novedoso para nosotros. Siempre hemos estado en nuestra actividad con la presencia de público. Pero debido a estas circunstancias, de las que todos tenemos ya conocimiento, hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender a convivir y a usar la tecnología para que nos ayude en nuestra difusión musical y artística. Creo que todos los compañeros y colegas, especialmente en el campo de la música, pues están utilizando estos medios que, bueno, ha facilitado la tecnología en estos tiempos. José, dentro del repertorio musical nacional, ¿tienen algún género en especial con el que se sienten más identificados? La variedad musical que tiene nuestro país es amplísima y, bueno, nos hemos siempre intentado abarcar todos estos ritmos que tenemos, muchos de ellos que ya están en retirada, porque casi no se los toca, ya no se los escucha. Pero para ¿Cómo? Para identificación nuestra, pues nos identificamos no con una particularidad sobre un ritmo, pero sí mucho más con pasillos, albazos, pasacalles, que bueno, son los ritmos que más se escucha en música nacional y son lo que los intérpretes también, intérpretes y compositores, como en nuestro caso también que hemos compuesto muchos temas en estos ritmos, pues son los que más hemos realizado en este campo de creación y también de interpretación. Vamos a interpretarles un pasillo, un clásico que lleva por título Responde Corazón. La autoría pertenece en su letra a Alfredo Vaquerizo, él fue un expresidente de la República, y la musicalización al doctor Humberto Saltos. A continuación, para ustedes el pasillo Responde Corazón. Patricio, si bien este año ha sido difícil de sobrellevar para quienes se dedican al arte, ¿cuáles son los nuevos proyectos y retos por cumplir a corto plazo? Muchas gracias por la oportunidad de este espacio para compartir el trabajo que hacemos como agrupación. Respecto a la pregunta, en realidad ha sido un año bien difícil, creo que para todos los artistas. Y bueno, partiendo del concepto de música, ¿no?, que es un arte, una ciencia. La creatividad está inmersa en cada artista, ¿no? Esa capacidad para innovarse, para aceptar retos, para enfrentar dificultades. Para eso también hay que ser un artista. En este caso tenemos algunos proyectos que, bueno, quedaron estancados, algunos retos que se nos vienen. Y a corto plazo pues tenemos justamente esta actividad de difusión, de compartir con diferentes medios digitales, online, nuestro trabajo para en el momento que tengamos ya la oportunidad de hacerlo de manera presencial, pues ya tengamos un espacio, una difusión, para que nuestro trabajo y también el nombre vaya acentuándose, vaya difundiéndose un poco más. Entonces, los retos de inmediato, los retos por cumplir a corto plazo son justamente esta parte de la difusión y también el mejorar nuestro repertorio, actualizarlo. Tenemos algunas obras inéditas en esta pandemia. En el grupo se ha desarrollado esta parte de la creatividad, ¿no? Hemos aprovechado bastante el tiempo. Entonces hay una gran cantidad de temas que están por ensamblarlos, por mejorar la parte técnica, la parte armónica, y esa es la parte del reto, ¿no? Precisamente el innovar, el aumentar el repertorio para estar listos en el momento que ya nos toque aceptar cualquier compromiso, cualquier evento, estar en un buen nivel, en una mejor calidad interpretativa y que sea justamente un grupo con un buen nivel de competición, de competitividad, que es lo que ahora se busca, porque cada vez el público es más exigente, ¿no? Es más exigente. Las oportunidades que hemos tenido de compartir, siempre hay gente que ya tiene su oído adaptado, ¿no? Y pues eso hace que los músicos, los artistas tengamos este reto permanente de la innovación, de la actualización y del mejorar el nivel cada vez. ¿Han incursionado ustedes en presentaciones vía online, como lo están haciendo otros grupos? Sí, precisamente, bueno, por un lado hemos tenido la oportunidad de difundir nuestro material, nuestro trabajo, de ir posicionando nuestro nombre, ¿no?, como grupo. Y justamente un poco antes de la pandemia, bueno, lamentablemente, ¿no?, al mes de editado nuestro primer trabajo en CD, tuvimos la oportunidad de hacer un lanzamiento en el mes de febrero, y prácticamente al mes, entre marzo y abril, se dio este asunto de la pandemia mundial. Entonces quedamos ahí estancados, varados con el material y con los proyectos. Y bueno, gracias al medio digital, al medio online que nos presenta ahora la tecnología, hemos estado recuperando poco a poco este estancamiento, ¿no? La imposibilidad de poder mantenernos con este material que sacamos. Y hemos tenido, sí, la oportunidad de algunas presentaciones, colaboraciones también con algunos medios online, como lo están haciendo otros grupos. Todavía no hemos podido tener, bueno, una presentación masiva, ¿no? Hemos tenido un poco más cuestión de entrevistas, de colaboraciones, pero sí, realmente debemos mencionar, o debo decir, que la parte económica es también muy fuerte, ¿no? Nos ha golpeado a todos, y justamente queremos ya tener la oportunidad de hacer presentaciones que tengan un pago, ¿no? Una remuneración, que es lo que creo que todo artista busca, justamente esto de mantenerse, ¿no? Hay una inversión que se hace en instrumentos, en cuerdas, movilización. Entonces todo representa una inversión, un gasto. Y por supuesto que esperamos, ¿no? Esperamos tener el espacio. Lamentablemente hay una dificultad en debo ser directo, ¿no? Hay muchos grupos que ya tienen su trayectoria, mucha gente que tiene su, si cabe el término, su monopolio en el mercado musical. Entonces es difícil competir o entrar en ese círculo cerrado. Pero confiamos que esto vaya a cambiar, ¿no? De parte aquí una reflexión a las personas que están a cargo de esta situación. Igual que en los negocios, ¿no? Un negocio pequeño pues tiene mucha dificultad cuando quiere competir con un negocio ya posicionado y de trayectoria. Es lo que nos pasa a los artistas. Lamentablemente nosotros estamos empezando, y abrirse campo, el talento lo hay, la capacidad lo hay, pero el nombre, la parte comercial, no tenemos lamentablemente el espacio, ¿no? Y aquí un llamado al municipio, a las autoridades que deben velar por esto, ¿no? Mire, hay producción, hay capacidad, hay temas inéditos, pero si no hay el apoyo, no hay la parte económica, y en este caso nosotros comenzar de cero, es muy difícil, quizás incursionar de una mejor manera en esta parte. Entonces, sin embargo, no desmayamos, estamos siempre dispuestos a enfrentar estos retos y a mejorar nuestra calidad para que podamos tener este mejor preparación, mejor nivel y poder competir con otros artistas. Muchas gracias. Bueno, a continuación quiero presentar un tema que es muy tradicional, que justamente por cercanía de las fiestas de Quito, ¿no? Vamos a compartir al estilo de Los del Águila, un tema muy tradicional, cuyo título es El Canelazo. Para todos ustedes, y ¡que viva Quito! Ángel, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan y pensando ya en el próximo año, ¿tienen en mente realizar alguna gira dentro o fuera del país? Sí, efectivamente, José Luis, estamos, como puede decirse popularmente, ¿no? Como toritos esperando que se abra el toril, ¿no? Para salir ahí con las mejores energías para dar a nuestro público, para nuestra gente. Hemos preparado un trabajo que inédito, lógicamente experimentando muchos ritmos latinoamericanos y cómo no, los nuestros, como es el yarabí, el pasillo, el pasacalle, la tonada, albazos. Pero también decirles también a las autoridades del país, las autoridades de la ciudad, que también a los artistas nos brinden un espacio para desarrollarnos como es debido. La pandemia nos ha golpeado muy, muy duro en lo económico. No tenemos espacios para trabajar, y es lógico. Nosotros somos personas que estamos directamente con el público, con la gente, ¿no? Es nuestra energía la que da. De giras se postergaron, lamentablemente. Este año hicimos el lanzamiento en el mes de febrero, el lanzamiento del primer CD nuestro de Los del Águila, en el cual están incluidos dos temas inéditos, que es un bolero, Tú Mi Sol, y una bomba del Chota, Elenita. Se quedaron ahí varados, se quedaron muchas puertas abiertas, que ya estaban agendadas también algunas presentaciones dentro de aquí de la ciudad, fuera de la provincia. También teníamos una proyección internacional, el Festival de Boleros en Colombia. También teníamos una invitación a República Dominicana, y así varias cosas que en este año se quedaron ahí varadas por el momento, ¿no? Esperamos con las mejores condiciones de superar en la forma adecuada, ¿no?, toda la población como país, esta pandemia terrible que nos ha mitigado a todo el mundo, en todas las esferas, en los campos laborales, sociales, está afectando. Ha habido un poco de relajamiento, ¿no?, pero también yo pienso que también la indisciplina también forma parte de que vaya aumentando los casos y agravándose los casos de COVID. Debemos ser un poquito más cuidadosos, más disciplinados en esto, y tomar sobre todo conciencia. Volverán días mejores. Yo creo que todos, el emprendimiento que la gente lo ha hecho, mujeres y hombres de aquí de la patria, en verdad ha sido muy, muy sustentable. En verdad, ver esa creatividad, y nosotros como artistas no nos alejamos de esa realidad, porque debemos estar en ese círculo de la creación, de la propuesta, de la magia musical, para brindarle a nuestra gente lo mejor, con calidad, con respeto, con profesionalismo, de lo que representa una agrupación como la que orgullosamente forma parte, que es la agrupación Los del Águila. Y sobre todo, esperando, y siempre estaremos nosotros presentes en las invitaciones que nos han hecho estos grandes amigos, ¿no?, que compartimos una amistad por un buen lazo de tiempo. Aparte, su calidad humana y profesional, en verdad para nosotros es un gusto siempre compartir estos espacios radiales con José Luis Cedillo, Susanita Freire, y sobre todo, ¿no?, en este espacio tan lindo de... Y sin antes, Los del Águila, quienes nosotros formamos esta agrupación, Milton, José, Ángel Moncayo, Águila, y también nuestro querido y siempre talentoso primo Patricio García Águila. Nos despedimos en esta ocasión, sin antes nosotros dedicarles una canción, un set de canciones, un mix de albazos netamente ecuatorianos que forman parte de nuestra tradición y cultura de nuestro país. Y con mucho cariño, y que un viva Quito inmenso, este set de mix de albazo al puro estilo de Los del Águila. Y un hasta siempre para todos y todas. me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Triste me voy sin tu cariño, mi dulce amor. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración. Si comprendieras cuánto te quiero, que solo vivo para tu amor. Porque te llevo dentro del alma y solo vivo pensando en ti. Porque en mi vida tú representas ese dorado sueño de amor. Espina que me mata, es que tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor. Fuiste tú mi fe y mi esperanza, dueña de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú la dueña de mi amor. Que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. Anochece y amanece y no acaba de amanecer. Qué tristes cantan los gallos viendo a mi amor padecer. Qué tristes cantan los gallos viendo a mi amor padecer. Y a ves que me muero ingrata. Y a ves que me muero ingrata. ¿Por qué no curas mi pena? Jamás serás mujer buena, la que insensible me mata. Si es que me quiere mi guambra, que me venga a ver. Si es que me quiere mi guambra, que me venga a ver. A eso de la medianoche o al amanecer. A eso de la medianoche o al amanecer. Y a ves, y ya ves que me muero ingrata. Ya ves, que me muero ingrata. ¿Por qué, por qué no curas mi pena? Jamás, jamás, jamás serás mujer buena la que insensible me mata. Muchísimas gracias a la agrupación musical Los del Águila. Querido José Luis, ha sido un placer compartir con usted, con nuestros invitados y radioescuchas, una entrega más del programa Quito Memoria y Leyenda, dejando en firme nuestro compromiso de servir a la causa ciudadana a través del conocimiento, la investigación y el rescate del patrimonio tangible y, por supuesto, las noticias positivas. Así que me despido, no sin antes mandarles a todos quienes nos escuchan un cálido abrazo y la gratitud de siempre. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner tranca en la puerta. Un abrazo y gracias. Quito, memoria y leyenda. Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.